Concejal Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué nos puede decir respecto a este tema, concejal? ¿Lo han acusado usted de ser el que ha encabezado el grupo de choque? ¿Qué nos puede decir el concejal? Mira, le escuchaba atentamente. Yo también quería salir a responder, pero todo está como quien dice así, no sé. Yo de verdad que no tengo nada que ver con esa situación. Yo me estoy dedicando a trabajar, a mis cosas. Si usted se ha podido percatar últimamente, nosotros seguimos trabajando en el distrito, seguimos trayendo obras. De todo lo que ha venido a decir el hermano, no sé, pero de todas maneras yo considero que está la justicia, en la cual yo también me voy a personar, porque yo soy una persona muy pacífica. A mí no me gusta ningún tipo de problemas, jamás en mi vida he tenido problemas, pero yo no sé en qué situación en este momento tiene la atribución de venir a difamarme. Yo considero difamación. De todas maneras, yo voy a también hacer las cosas que corresponden, porque no me puede estar viniendo a difamar aquí en público. Tal vez sea, no sé, no entiendo, ¿para qué lo voy a decir? Concejal, ¿usted se reunió con el dirigente de los gremiales del Alto, Braulio Rocha? Yo no conozco a nadie. Ya. Yo, usted sabe que yo no soy de aquí. He venido, vivo aquí, he trabajado aquí, he tenido mi terreno, tengo mi terreno en el municipio de Chucaya, en donde vivo, y me he dedicado a trabajar, y por el trabajo realizado me han apoyado la población. Usted mismo sabe, ha sido parte de mi dirigencia, ha sido mi codirigente, y ha sido por mi trabajo en el cual yo he llegado a ser concejal. De otras situaciones no conozco más. Yo considero que usted también ha trabajado conmigo y usted me ha visto una persona sana, correcta, y yo creo que todo esto es, no sé, pero yo también me tengo que defender de esta situación, no me puede venir acusada en público así. Claro, caras conocemos, corazones no sabemos. Concejal, en ese aspecto, ¿qué acciones usted va a interponer ante esta denuncia pública que le han hecho? Mire, en este momento no lo puedo decir qué es, pero de todas maneras yo también tengo derecho a defenderme. Ajá. Porque no me pueden venir a difamar así. Uh-huh. ¿Algo más que deseas agregar, concejal? No, nada más, para mí esto ya, todo esto, yo personalmente he venido a este municipio a trabajar. Uh-huh. Y eso es lo que he venido a hacer. Yo no tengo ninguna otra intenciones ni intereses. Yo he venido a trabajar como persona, a hacer ver que yo, una persona, digamos, ¿cómo le puedo decir? Dejar, como quien dice, ¿no? Dejar huellas, pero huellas buenas, de trabajo, de obra, de que el distrito realmente diga, hermano Lorenzo, le hemos apoyado y no nos ha fallado. Claro. Eso es, con relación a obras. Uh-huh. Eso es mi única intención, mi única aspiración. Yo no tengo nada más en otros temas. Ahora, yo no sé por qué están en este tema. No entiendo, de verdad. Concejal, en ese aspecto, ¿usted se reunirá con la dirigencia de Distrito 9, que es a la cabeza de Ramiro Laura, que ha mostrado un acta? ¿Se reunirán para dialogar sobre proyectos de gestión o qué es lo que está ocurriendo? Porque también ha aparecido otro grupo paralelo que se habían hecho un acta también en Hojas Bond. Mire, yo no sé qué tipo de problemas tendrán internamente, ya, lo que no me puedo meter, y lo único que yo sé que lo que tengo que hacer es trabajar por mi distrito, por mi municipio, ya que yo represento todo el municipio, no solamente un sector. Muy bien, ¿algo más que desea agregar? No, gracias, solamente eso. Muy bien, fueron las palabras del concejal Lorenzo Jerez, presidente de la Comisión Turismo y Agua y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya.